Estamos en las 11 y 16 en esta mañana en vivo de la radio y nos vamos a ir hasta General Belgrano. Allí está Carlos Baña, de prensa de la Municipalidad de General Belgrano. Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer. Gracias por comunicarte. Carlos, bueno, viviendo una jornada histórica seguramente allí en Belgrano, un General Belgrano, una gobernadora y el presidente juntos, algo histórico, ¿no? Exactamente, esto no había pasado nunca en la historia. Nosotros hace instantes también realizábamos una nota con nuestro intendente, la primera vez para nuestra ciudad, que bueno, que un presidente y una gobernadora están juntos en un acto y bueno, y anunciando obras, eso mucho mejor todavía. Genial. Bueno, contanos cómo fue la visita, qué anunciaron, pues venimos siguiendo nosotros las obras del río Salado, porque viste que siempre compartimos el mismo problema de la cuenca con ustedes, ¿no? Exactamente. Bueno, la finalización de la tercera etapa y realizar la cuarta etapa, que el viceministro que de Luca decía que, bueno, estará comenzando más o menos alrededor de 120 días. Claro, tiene razón, no solamente es decir y empezar a hacer. Se viene estudiando, pero bueno, claro. 120 días es el plazo. Esa era una de las preguntas que yo le realizaba, porque te comento que aparte de trabajar en prensa del municipio, también trabajo en radio hace muchos años. Ah, mira, bueno. Tengo un diario digital, llamó Infoje del Grano, y decía el viceministro que, bueno, que en 120 días estarían comenzando las obras, y faltan también algunos arreglos todavía en las primeras dos obras, algunos retoques y demás, así que bueno, la verdad que muy contentos, o sea, ojalá cumplan con esta promesa de estos 120 días, lo mismo decía el presidente Macri, así que la verdad que para el Grano es fabuloso, porque nosotros estamos acá, viste, una zona importante del Salado, digamos, un tramo bastante grande del Salado, sí. Y esta obra sería genial. Mirá, yo estuve en las inundaciones ahí con una nota que hicimos como de casi 45 minutos con el jefe de bomberos, cuando habían puesto esa cantidad enorme de bombas para bombear el agua, sí, para que no se inundara la ciudad, y realmente General Belgrano las pasa bastante mal cuando llueve tanto, así que me imagino que estarán contentos, ¿no? Mira, cuando fue la última inundación, que era otro intendente, sí, fue todo muy de golpe. Me acuerdo que en ese momento, no me acuerdo exactamente ahora la fecha de la inundación, pero se tuvieron que salir a alquilar bombas, sí, porque se inundaba el pueblo de una manera que iba a ser del día a la noche. General Belgrano, claro, literalmente, claro, iba a quedar bajo el agua con otros pueblos vecinos porque se abrían otras compuertas, claro, en el canal 80, por ejemplo, que es, no sé si conoces, sí, pasando pila. Uh-huh. Sí. Bueno, la cuestión es que se tiraron esas bombas y, bueno, se pudo zafar, entre comillas, se enaltó muchísimo la parte del canal ligador, que se le llama, que es entre compuerta y compuerta. Nosotros tenemos dos compuertas, que son también dentro del Teatro Maestro, y se enaltó casi un metro y medio. Sí, una obra que fue tremendo. Sí, gracias a eso. Yo cuando estuve por allí, el agua llegaba, sí, a la altura del picaporte en las termas, era tremendo. Exactamente. Bueno, se pudo parar gracias a este camino que te digo que está entre comporte y compuerta. Claro. Se levantó un metro y medio el terraplén, digamos, la calle, sí, y el agua entró por la parte de atrás de las termas. Sí, perjudicaba a Villanueva, ¿no? Claro. Villanueva, que es un pueblo, sí, vecino que pertenece a General Parrancho. Sí. Ahí se inundaba bastante. Y de hecho se inundó, tuvieron un metro y pico arriba del acceso. Fue bastante crítica la situación. Carlos, ¿hablaron los dos o habló uno solo? ¿Qué dijeron? Hablaron los tres, habló el intendente, habló la gobernadora y habló el presidente. Está bien. La verdad que hablaron de esto más que de todo. Se habló el presidente, solamente se remitió a hablar de lo que va a ser la cuarta etapa del Plan Maestro. Venía exclusivamente a hablar de eso. Y la gobernadora fue un poco más, digamos, más suelta, entre comillas. Habló un poco de las obras que tienen pensado hacer y realizar, no solamente en este pueblo, sino en pueblos vecinos, que ella quiere una provincia con muchas obras, con obras hidráulicas, pero también viviendas, muchas cloacas, mucha agua corriente. Esa es la idea de esta gobernadora, por ejemplo, claro, lo que ella nos contaba. Claro. Carlos, y en el discurso que hablaba. ¿Y hubo invitados intendentes de la cuenca? Hubo invitados varios intendentes. No sé si escuché de Saladillo, no sé si estaba, ajá, pero sí hubo varios intendentes que estuvieron ahí. Una charla por lo menos así muy muy pequeña con el presidente, fue todo muy rápido, fue un acto que habrá durado aproximadamente media hora, 40 minutos como mucho, desde que bajó del helicóptero hasta que se fue. Claro. O sea, fue muy cortito, pero sí hubo intendentes de otros lados que han venido. Genial. Varios intendentes de otros lados que han venido. ¿Qué te gustaría agregar, Carlos? Me gustaría agregar que, bueno, que ojalá que el presidente, más allá del presidente que sea, los gobiernos que sean, que se acerquen a los pueblos, que estén con los vecinos, que escuchen a los vecinos y que realmente cumplan con lo que prometen en campaña. Perfecto. Estamos dialogando con Carlos Maña, titular de allí de Info G Belgrano, ¿es verdad? Exactamente. Gracias por el dato. Gracias, amigo. Info G Belgrano que ha accedido a hacer esta nota con nosotros. Carlos, que vamos a quedar en contacto, ¿eh? Seguramente. Dale. Ahí tenemos, cruzamos ya nuestros números, así que ha sido un placer y muchas gracias por atendernos. El placer, Carlos, ha sido todo mío. Estamos en contacto seguro. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Chau. Gracias por todo. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos, compartiendo info en esta mañana de la 106 desde General Belgrano. Allí estuvieron en un acto cortito, nos contaba Carlos Maña, en la ciudad, un orgullo tremendo se le notaba, ¿no? A Carlos, de haber estado con el presidente y la gobernadora, que estuvieron esta mañana allí en General Belgrano anunciando las obras del Salado. Mientras tanto, nosotros cambiamos de tema. Vamos. Este tema se llama Atrapen al gato. Se me escapó el gato. Se me fue atrás del el whiskas del vecino. Era más rico que el mío. A ver si me ayudás a agarrarlo. Ahí está, estamos en las 11:22 con una temperatura de 27 grados y viento del sur. Dale, vamos, meta.